sentí el llamado de la tierra y abrí el vuelo. Hay cadenas tan fuertes amarrando mis pies a las raíces que apenas tintinean yo regreso. Llevo el alma cantando pequeñas alegrías, aunque no sé de dónde saco fuerzas. Voy al cerro más alto de mi pueblo para mirar la vida desde arriba y verla como Dios desde lo alto, con esta sangre antigua que me apura los pasos, los mismos que se frenan al crujir de mis huesos. Los hombres que circulan por los montes trazaron su maraña de caminos, y por ellos me voy entre suspiros, siguiendo las pisadas de las mulas. El monte reluciente está en silencio. No se escucha el hallar de los Contreras, ni el carbonero Lara silbando la tropilla que a resbalones bajaba su cosecha. Avanzo acompañado de mi hijo, quien se preocupa si advierte algún silencio. Atento me pregunta si estoy bien. Estoy bien, hijo, tranquilo, le contesto. Solo estaba reviviendo algún recuerdo. Yo pertenezco aquí, tú lo comprendes. Soy un hermano más de los coligües que cantan con el viento entre los litres. Soy una hoja más de la hojarasca. Me voy haciendo tierra despacito, esperando el beso dulce de la lluvia para volar hecho aroma a las narices. Mírame remontar estos senderos. Si no salgo corriendo entre los peumos, la razón verdadera es que no puedo, no sea que no vuelva del intento. Cansado del gorrión de la ciudad, voy cosechando el canto de otros pájaros. En un bolsillo guardo el trino de las tencas, el silbo de un zorzal y el de un cachudo. En otro guardo canasteras por doquier, codornices volando a ras de suelo, lagartijas al sol sobre las piedras y dos tiuques lanzados como flechas. Traigo del álamo desnudo un aguilucho que acechaba silente a las gallinas. Cerca del cauce que pulsaba suavemente los hilos de una clara melodía. Traigo la sed doliente de los peumos que murieron sin lluvia allá en la cima. Y me traigo la fuerza del más alto quillay para afirmar la mía que anda esquiva. Cae el sol como lluvia en el follaje, encendiendo en la sombra sus luciérnagas, mientras regreso despacito por la huella, arreando mi majada de recuerdos.